Estamos recibiendo a Guillermo Aguilar, presidente de Adeón Canelones. Aguilar, buen día, gracias por atendernos. Buenos días para todos por ahí. Un gusto, el gusto es mío. Aguilar, ustedes están obviamente con una serie de reivindicaciones por parte de decisiones, de determinaciones tomadas adelante por la intendencia de Yamandú Orsi, y esto ha llevado a que en las últimas horas, por ejemplo, hayan tenido una reunión con el diputado nacionalista Alfonso Lerretegui, el cual tuvimos hace un rato conversando con él. Sí, tuvimos una reunión el día de ayer, el cual nos pedía el diputado, como también tenemos la próxima semana también una reunión con el edil de Frente Amplio, Yamandú Costa también. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y quien quiere interesarse en las problemáticas de nuestro sindicato, estamos a puerta abierta. También se están poniendo en comunicación también los compañeros de la Intersindical de Canelones en ese mismo tema, en preocupación, en virtud de que no hay diálogo. Entonces, distintos actores de distintos lugares se están poniendo la orden en ese mismo sentido, en virtud de que, bueno, venimos elevando dos notas desde el sindicato pidiendo ser recibido por el señor intendente y él mismo no nos recibe. Ustedes, por ejemplo, están denunciando la adjudicación por 8 años por parte de la Intendencia de los servicios de recolección, barrido y restos vegetales a empresas privadas en varios puntos del departamento. Sí, es correcto eso, y aparte, bueno, violentando también el tema de la negociación colectiva, ámbito que tuvo que haber llamado la Intendencia de Canelones para poder reunirse y visualizar entre ambas partes esta nueva manera de adjudicarlo, digo. Más allá después que si llegábamos a acuerdo o no llegábamos a acuerdo, pero sí se tuvo que haber llamado al ámbito correspondiente para intercambiar y bueno, poder llegar a buen puerto. Ese ámbito no hubo y bueno, a tal efecto y tuvimos reuniones de relacionamiento, la cual bueno, veníamos intercambiando con la administración, en la cual no tuvo avance y bueno, a tal punto, bueno, el día de mañana nosotros estamos frente al Ministerio de Trabajo en una tripartita con la Intendencia de Canelones. Y esta tarea hace más de 10 años que la vienen llevando adelante las cooperativas sociales, ¿no? Sí, a ver, hace más de 10 años que, a ver, nuestro sindicato también las viene reivindicando también, porque en algún momento también estuvieron con otros actores en ese mismo tema, después entraron las cooperativas sociales, las cuales, bueno, de una manera u otra, fue una manera que, no lo digo que lo vimos con buenos ojos, pero lo vimos distinto a que sea una empresa privada. Y a ver, esto para dejarlo clarito también. Una cooperativa social, dentro de todo, da oportunidades a distintos sectores de la población vulnerables. Entonces, también es otro tema social, digámoslo de esa manera, es que, bueno, lo vimos de otra manera y con otros ojos y lo dejamos transcurrir, digamos así. En el momento que se abre una licitación abierta a presentarse empresa, cambia el panorama totalmente porque, bueno, esa empresa viene por ganancias, hay que dejarlo claro. Esas empresas van a tener que facturar, lo que quiere decir que ya el precio o el costo del servicio el cual se tiene va a incrementar un 22%. A ver, servicio el cual nosotros siempre decimos de que más del 65% del servicio lo brindan los municipales. Entonces, cuando ellos reflejan en alguna encuesta y todo lo demás, que tiene un 87% de aprobación, por más que en más de una oportunidad escuchando la radio de ustedes, se escucha a un vecino de la ciudad de Canelones haciendo algún tipo de reclamo, muchas veces cuando escuchamos algún tipo de reclamo son de otros sectores, los cuales no son ni municipales. Entonces digo, no va en contra de las cooperativas o en contra de algún lugar en el cual trabajemos nosotros, va por el respeto hacia la herramienta sindical, hacia la negociación colectiva y que, bueno, visualizamos que el servicio lo pueden hacer los municipales en ese mismo tema, como hemos reivindicado históricamente. Claro, esto pasa en muchos ámbitos, Guillermo, ¿no? Que muchas veces, claro, todos entendemos que hay gente sin trabajo y cuando uno está sin trabajo, agarra lo que sea, ¿no? Lo que venga porque tiene que llevar un peso a la casa. el asunto que va cayendo la calidad del trabajo, porque trabajo está encontrás, pero no tenés derechos reconocidos, y muchas veces al que trabaja por otras vías que no son, en este caso, ser empleado directo de la intendencia, se le paga menos, tiene menos derechos reconocidos, es más inestable su trabajo, todo eso hace a la calidad del puesto de trabajo. Sin duda, Ángeles, mirá, a ver, vos que hablás de la calidad del trabajo en ese mismo tema, nosotros venimos denunciando hace rato ya el tema de cómo los camiones se han venido deteriorando, y eso también influye en la población, ¿está? Si, y cuando uno entra a la ciudad de Canelones, pegado al cementerio de la misma ciudad, hay un cementerio de maquinaria o de camiones en ese mismo tema, que es tremendo. A ver, no hace acordar a las peores épocas de gobiernos anteriores de otro partido. Sí. Entonces digo, a ver, esas cosas no se ven reflejadas. Después el que queda durante frente a la población, el municipal. Pero no sabe que a veces un camión hace dos recorridos y se rompen el arma a los trabajadores en ese mismo tema. A ver, a veces, muchas veces, dicen, no pasó el basurero. ¿Pero por qué no pasó el basurero? Porque el camión se detonó de que tener un servicio de 24 horas estar funcionando, porque tenemos en muchos lugares tres turnos de la basura, y que no para el camión. Entonces, en algún momento, si no lleva un mantenimiento correcto, o hay algún tipo de camión en el cual sea RT para esos casos, cuando se deteriora un camión, son las cosas que pasan. Entonces, muchas veces ese reflejo la población no lo sabe, y nosotros lo transmitimos constantemente. A ver, esa misma información la intendencia no la traslada tampoco. Yo escuchaba ahí recién también el tema de que decías vos, Ángeles, con el tema digámoslo, pues, promocionar el departamento, sí, por parte del gobierno de turno, o que no se escucha a voceros de la intendencia y todo lo demás. Canelones no es tema, principalmente, y te lo dicen muchos de los colegas de ustedes, al menos en Canelones, en ese mismo tema, primero porque las noticias primero lo dan el portal de la intendencia. Entonces, pasa eso continuamente, de que todas las noticias las dan en el portal de la intendencia o con su propio equipo. Impresionante la parte de comunicación también con distintos actores que han venido a ocupar cargos importantes con respecto al tema. Sí, lo gente cual también, pesada, ¿no? Eso hace gente derivar pesada, que... Sí. ¿Eh? Gente pesada del periodismo que ha estado ahí. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué hacen? Hacen primero la noticia en sus portales de la intendencia, y después le dan la noticia a los comunicadores de la zona en ese mismo tema. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esa noticia el comunicador no la va a buscar, porque ya la dieron en otro medio que es interno de la intendencia. Entonces, como me lo ha dicho más de un colega de ustedes, dice, es noticia vieja, dice, cuando nos dan a nosotros la noticia... Ya pasaron dos días, ya está colgada la página web, ya está colgada en los portales de comunicación, ya lo subieron a YouTube, ya lo subieron a un lado, ya lo subieron a las redes sociales. Entonces ya no tiene mucho sentido hacer hincapié sobre esa noticia. Y dice, se juega mucho hasta la fuente laboral nuestra en ese mismo tema. Nosotros en ese mismo entendido siempre estamos con los brazos abiertos hacia los comunicadores. Y bueno, siempre tratando de dar una manito en todo lo posible. Claro. Por supuesto que lo que es Canelones, el tamaño que tiene, la cantidad de localidades, ciudades, ciudades muy importantes y muchísimos pueblos, de repente más desconocidos o que menos todavía se habla de ellos, ¿cómo hace Adeón para poder tener un contacto, primero que nada, con los propios trabajadores? Porque usted tiene que llegarle a la población, pero primero llegarle a los trabajadores municipales. Es una tarea fuerte, difícil, ¿no? A ver, nosotros tenemos 30 municipios con algunas particularidades, en las cuales tenemos en algún lado más de 100 kilómetros. Y muchas veces, a ver, no digo que... nos cuesta llegar, en el sentido que cuando vamos muchas veces porque hay alguna particularidad y pasa algo en el lugar o todo lo demás. es cuando vamos al lugar porque nos llaman los compañeros y tratamos de estar ahí en ese mismo tema. Si no tiene la complejidad esa que dice usted, en ese mismo tema de que, bueno, a lo largo de los 30 municipios es complejo. Aparte, cada municipio tiene sus distintas reparticiones, las cuales también llegar a todos lados a veces es complicado. Sí, lo hacemos cuando, bueno, estamos llamando a una asamblea general o cuando estamos convocando a una movida, como vamos a estar llamando después de ver cómo viene la cosa el día de mañana en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, ahí se harán las movilizaciones correspondientes y bueno, veremos cómo avanzamos o no avanzamos en respuesta que tengamos mañana. Aguilar, el viernes, cambiando de tema, a la 1:00 p.m. más o menos se van a estar manifestando frente a la Junta Local de Paso Carrasco por un tema de viviendas. Son vecinos, ¿no? De vecinos. Vecinos directamente que se van a manifestar, sí, ahí. Sí, usted, ¿cómo es la situación allí? Me estoy enterando por ustedes de la situación. Nosotros siempre estamos a la orden de cualquier vecino. Más de una oportunidad nos han planteado problemáticas en las cuales visualizan ellos y bueno, tratamos siempre de generar los puentes correspondientes, porque también nosotros somos vecinos también de Canelones, también somos contribuyentes, entonces tratamos siempre de hacer el puente correspondiente y siempre quedamos a la orden en ese mismo tema cuando algún vecino presenta algún tipo de problemática en la cual podamos llegar a resolver o tirar un puente con respecto al tema, bueno, bienvenido sea. Muy bien, eso es interesante también que se pueda, que los vecinos lo sepan. Porque el otro día alguien trajo una denuncia acá y decía que iban a reclamar a la alcaldía y le decían, no, pero acá no hay vehículos, entonces no podemos ir a inspeccionar. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. A ver, sin duda, a ver, el órgano legislador es la Intendencia de Canelones. Sí. Nosotros podemos hacer sugerencias y muchas veces hacemos recomendaciones y a veces corregimos o no corregimos. Está claro. Muchas veces nos lleva a otros ámbitos para seguir discutiendo o haciendo recursos administrativos, llevándolo al TCA o lo que sea. Nos pasó hace poco con un tema de una resolución en la cual la administración sacó de que pasaba a todos los zafrales haciendo una prueba a función pública, la cual nosotros recurrimos en virtud de que, bueno, entendemos que tan abierta la resolución como está dada, daba la posibilidad a cualquiera que habían hecho designación, contrato directo como zafral, meterlo para dentro de la función pública, violentando nuestro estatuto, el cual dice que, bueno, tienen que entrar o por concurso o por sorteo. Eso es lo que se dice en el estatuto nuestro, en lo cual nosotros defendemos a capa y espada para poder hacer el ingreso. Muy ingreso bien. Tan ponderado que, bueno, ustedes bien decían por ahí, a ver, falta de trabajo a nivel departamental es tremendo. Bueno, se vio en los jornales solidarios y todo lo demás. A ver, en algún lado se ha estado diciendo también de que a la Intendencia de Canelones. Nosotros hicimos la consulta pertinente, vista la preocupación de que nos transmitían trabajadores de ese núcleo, en el cual, bueno, nos dijeron de que no, que la Intendencia no lo podía absorber a ese grupo de trabajadores en ese mismo tema. Sí, sabemos de que, bueno, algunos municipios han hecho organizado, tipo que van a organizar tipo cooperativas, que cosa que nos preocupa mucho, en ese mismo sentido, porque quieren conformar como cooperativas para poder darles trabajo. Nosotros seguimos sosteniendo de que hay una forma de ingreso en la cual, bueno, si hace falta, porque se va a dar la falta de ese trabajo que venían haciendo los trabajadores, en ese mismo sentido, que, bueno, que ganan llamado externo y abierto hacia toda la población, en lo cual hay muchos trabajadores, ciudadanía, en ese mismo tema, con la falta de trabajo que quieren ingresar a cualquier puesto de trabajo. Sí. Además va a ser un entrevero porque cuando se terminen esos contratos, las funciones que están desempeñando van a quedar en banda si no toman personal para seguirlas, ¿no? Son tareas de los municipales. Sí, claro. Por eso lo estamos defendiendo el ADIO. El vecino va a reclamar esa tarea que venía haciendo los jornales solidarios. Que, a ver, no la hacíamos los municipales porque falta personal. Sí, lo hemos dicho más una oportunidad, que falta personal, en la cual, bueno, queremos ingresos de trabajadores a la base para poder fortalecer ciertos ámbitos. A modo de ejemplo, les puedo comentar, en el Corralón de las Piedras, semejante corralón, el cual tiene dos operarios. Voy un poquito más cerca, Canelones tiene cuatro operarios. Entonces, si vos ves la parte operaria en la cual tenés tan pocos, sí, ya también te imaginás cómo es para arriba, si en realidad la estructura. ¿Tiene dos? Entonces, se ha dejado. En Las Piedras tenía dos, hasta hace poco tenía dos ¿para operarios. ¿Qué tareas? Con respecto al tema, a ver, ahí está el tema de mantenimiento, el tema del bacheo y todo lo demás. A ver, ¿pero por qué hay dos? Porque los compañeros que estaban, que eran también a la par de esos compañeros operarios, han tenido transitoriamente una asignación de funciones en la cual están haciendo o de maquinista o de albañil o de lo que sea, tareas más arriba del operario, pero porque faltan las tareas de arriba en ese mismo tema. Entonces, a la base, como se dice, faltan trabajadores. Entonces, es cuando a veces los servicios se ven resentidos por la falta de trabajadores. Está claro. Guillermo, te agradecemos mucho. No sé si hay algo que vos quieras decir que nosotros no te preguntamos y que tenga que ver con todo esto. ¿Algo más, no? No, nosotros, bueno, como te comentaba, el día de mañana vamos a estar en el ministerio tratando de avanzar y en ese mismo tema y ver. Y como te nombraba recién, con respecto, nosotros estamos a puerta abierta para dialogar, intercambiar con quien sea, y bienvenido sea el diálogo y el intercambio fraterno entre nosotros para poder avanzar y, bueno, y ver y corregir. Como decimos siempre, nosotros los trabajadores municipales muchas veces se nos ataca o se nos dice que a veces no cumplimos las tareas, pero a ver, sostenemos de que el mando medio o el que está más jerarca, que gana más de 200.000 pesos de salario, muchas veces queda ahí en el limbo, en el cual no se dan órdenes claras, y bueno, y esa transmisión hace reflejo hacia abajo, y esa es la preocupación más grande. Entonces le hemos denunciado más una oportunidad, y hemos dicho de que, bueno, ha habido un crecimiento de la estructura municipal, pero solo en la parte de arriba. Y hay que decirlo, lo hemos dicho, es más una oportunidad, la parte de arriba, lo que es coordinadores, subdirectores, gerentes de gerentes, como decimos siempre, ha crecido notoriamente y la parte de abajo no ha crecido. Entonces, si llenamos de cacique arriba, es muy difícil que los pocos indios que vemos abajo podamos llevar el trabajo que se aspira a llevar adelante de la intendencia. Muy bien. Guillermo Aguilar, presidente de ADEOM Canelones, muchas gracias por todo este tiempo, Gracias a ustedes, como siempre, estamos a las órdenes.